Coincidimos hace un ratito que, entre otros, ayer, mediante un mail que envió Gobernación, de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, había firmado un convenio con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, más de 80 estuvieron presentes, y entre ellos Gustavo Marcos, intendente municipal, es para la descentralización de los patrulleros de las policías de las distintas localidades. Íbamos a intentar una comunicación, por eso agradecemos, intendente, que nos haya atendido. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Acá estamos? Bien, acá estamos. Bien, firmamos ayer un convenio, como decís vos, con el ministro, en un acto donde se entregaron premios a distintos oficiales de estado de la escuela, y se entregaron las distinciones que entregó el ministro Castral, el gobernador y el jefe de policía. Un acto fue más un acto protocolar, y bueno, después habló el ministro y habló el gobernador, y después procedimos a la firma de convenio donde los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires nos asignan recursos para la compra de patrulleros, ¿no es cierto? Uh-huh. Según las necesidades y demás, ¿no? ¿Cómo es esto? Tenemos asignado ahí algún número de patrulleros y camionetas que en base a un listado que se ha hecho, de cuando nosotros veníamos pidiendo, por ejemplo, acá en Alvear para el mantenimiento de los vehículos, y habíamos pedido la renovación de la flota del tema de los vehículos en el campo, la patrulla rural, que son los que más se castigan, ¿no?, por una cuestión lógica de tener que andar desde caminos de tierra. Y bueno, en base a eso, cada municipio, en base a su extensión, en base a lo que tenía, también se ha dado forma. Y bueno, todavía estamos conversando porque no está cerrado del todo, puede llegar a tener alguna variable el convenio. Pero bueno, esperanzado en que esto se solucione pronto, los vehículos, autos y camionetas vamos a comprarlas nosotros. Se la entregamos al gobierno de la provincia, y en 5 años hacen un comodato que a los 5 años el vehículo queda para la municipalidad. O sea, la idea es que los municipios no tengan que andar haciendo trámites después con los vehículos que se acabarían de servicio y pueden servir para otros sectores de la municipalidad, para la municipalidad mismo, para bomberos, en este caso, alguna entidad intermedia que preste razones y necesidad de utilidad, ¿no es cierto? Está muy bueno esto. Ahora, los que se reemplazan también, ¿o no? Estos que se reemplazan no van a entrar en este tema. Nuestra idea es tratar de tener el servicio la mayor cantidad posible y solamente ya radiar lo que están radiando el servicio, o sea, lo que están rotos, eso sí, devolverlos en la medida en que no podamos usar los repuestos. Nosotros tenemos que tener abierta toda la posibilidad, porque hoy mantener un vehículo que se rompe una caja, una doble tracción, un parabrisas, todo eso significa muchísima plata. Los vehículos estos nuevos, van de distinta normativa, porque es mucho más fácil la compra desde el interior que desde allá, ¿no es cierto? O sea, tienen que seguir una serie de temas administrativos que se les va a complicar. Los vehículos en cuestión van a ser camionetas Ranger, y bueno, los vehículos, los chicos, van a ser de vehículos de 4 cilindros, motor de 1.6, tenemos las especificaciones técnicas, todo eso. Una vez que los compramos, los mandamos, y la autoridad, la provincia, pago y todo, la provincia se los lleva allá, ellos reciben las unidades y las equipan con los sistemas de seguridad correspondientes, el ploteo, o sea, la pintura exterior, el ploteo exterior y eso. O sea, tiene que estar todo resuelto para el primer semestre del año que viene. O sea, nosotros tenemos una cosa media dinámica, que una vez que tengamos aprobado esto, este convenio que hemos firmado, ya empezar a trabajar en esto, para que, porque primero que se van a volver el dinero que tenemos, que nos alcanzan, y en segundo lugar que por convenio estamos obligados a cumplimentar todas las acciones antes de la mitad del año que viene, ¿no es cierto? Claro. Bueno, la pregunta clave en esto, por supuesto, hemos visto en algunos distritos que ya se conoce, la pregunta clave es cuántos móviles se van a comprar nuevos aquí a partir de la firma del convenio, intendente. Eso no está cerrado todavía. Ahí, nosotros en principio tenemos asignado dos autos y dos camionetas. No es lo que habíamos pedido nosotros, pedimos en su momento cuatro camionetas. Porque la zona nuestra es una zona rural preeminentemente, son muchísimas hectáreas de caminos rurales para transitar y los vehículos chiquitos se van a destrozar de una manera tremenda y no interesa. Además tenemos los Corsa, hasta esto que tenemos nuevito de hace dos años, por eso lo estamos haciendo intención, a ver si podemos cambiar, si no, en principio serían dos autos y dos camionetas que tenemos asignados ya los valores. Bueno, que no deja de ser importante, son cuatro móviles nuevos. Absolutamente. Intendente, aprovecho porque sé de su cercanía, de todo lo que aporta diariamente, si se quiere, para la cultura, el deporte, el esfuerzo, la participación de jóvenes, de abuelos. Imagino que estará cerca de lo que se está cerrando, que son las contrataciones de hoteles y todo el viaje de una delegación, una de las más numerosas que va a participar de General Alvear. Y teniendo en cuenta que se filtra una etapa interregional, es realmente pero muy, muy importante y destacable. ¿Los municipios tienen que poner mucho dinero en esta oportunidad este año o cómo está la situación? Ahí vamos a andar ahí nomás, medio cerca. Pero de cualquier manera hemos tenido alguna reunión ya previa con algún funcionario de alto rango de la provincia que nos ha confirmado la ayuda para que podamos trabajar tranquilo. O sea, nos va a significar el esfuerzo, que como todos los esfuerzos que hacemos nosotros acá en Alvear lo hace la provincia, que gracias a Dios nos sostiene económicamente, ¿no es cierto? O sea, nosotros la cuidamos mucho, pero cuando suceden estas situaciones nos exceden. Pero ya se ha conversado que de algún lado vamos a conseguirlo, así que vamos a meterle para adelante para que los 200 y pico representantes que tengamos en el Mar del Plata la pasen de la mejor manera posible y compitan con total tranquilidad. O sea, los hoteles están confirmados. Ayer casualmente iba viajando y me llevó gente de Mar del Plata a un hotel que sabía que se habían enterado por los diarios digitales de nuestra ciudad de que estábamos contratando hoteles y habían conseguido el teléfono nuestro, el mío particular, no sé cómo. Cacharon llamarme al celular particular mío diciendo que era un hotel que querían ofertarme los servicios. O sea, ellos también tienen interés en vender plazas, ¿no es cierto? Así que creo que ya está todo arreglado por lo que me dijo Mario y Jorge, así que solamente queda llamar a licitación y bueno, los números andarán medio cercanos y tendremos que saber. Pero el esfuerzo lo hacemos con gusto porque es una inversión, más vale que una inversión. Además, son 200 representantes de una comunidad tan chica como la nuestra. A mí me llena de orgullo que seamos tantos, ¿no es cierto? Y me pone bien. Entonces, ese sacrificio lo han hecho ellos, en prepararse, en competir, los abuelos, los chicos, los deportistas, los clubes. Pero esto es un premio especial que lo tiene desde hace un montón de años y no le podemos decir que no. Me parece que el sacrificio hay que hacerlo siempre, ¿no es cierto? Intendente, seguramente se va a dar una vuelta como lo hace habitualmente, si sus actividades se lo permiten allá en las competencias. Yo siempre tengo previsto estar toda la semana con ellos y después termino siendo el jueves o el viernes porque no me termina. Pero la idea, ojalá podamos, y está todo tranquilo acá y vamos a andar dando la vuelta. Alfredo, yo te quisiera echar el caso porque también ayer estuve con gente de la Dirección de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social y vamos a hacer un foro de jóvenes, que es un foro que se han hecho los hoteles nada más en la provincia de Buenos Aires y que nosotros apuntamos a poder llegar. Y vamos a hacer el próximo día, sábado 9 de octubre, un foro de jóvenes, un foro de juventud, con debates y reflexiones para ellos, ¿no es cierto? Se va a hacer en la escuela número 1 el día sábado desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Vienen especialistas en determinados temas, se lanzan disparadores entre los jóvenes, el manejo así, después se dividen en talleres y se sacan importantes conclusiones. Los foros son una herramienta que nos permite participar en la construcción de consenso, ¿no es cierto?, y en poder implementar políticas públicas que involucren a los chicos. Esa es la idea principal de esto, ¿no es cierto? Y después, qué sé yo, después de eso se tiene un diagnóstico de la realidad local y de la realidad de la región. O sea, el foro está apuntado a que sean chicos de Alvear, jóvenes de Alvear, de distinto sexo, de distintas ideas de ideologías políticas, chicos que participen, qué sé yo, en las parroquias, en la iglesia evangélicas, en qué sé yo, yo tengo idea en el grupo octavo, en los equipos de fútbol, o aquellos que prestan colaboración en distintas instituciones, chicos de las escuelas secundarias. O sea que la idea es hacer un foro regional y esperamos tener una buena concurrencia. Vamos a invitar a todas las poblaciones vecinas, y bueno, así que estaremos toda esta semana que viene tratando de dar mancha a este tema. Nosotros vamos a acercar a ustedes toda la idea para darle promoción y tener una buena concurrencia, por lo menos de los jóvenes de nuestra comunidad, para después tener conclusiones que podamos aplicar en beneficio de ellos, ¿no es cierto? Políticas públicas que beneficien a los jóvenes. Realmente, de todos los temas que tocamos, esto es muy destacado. No lo conocíamos, yo no lo conocía, pero realmente... No, yo tampoco lo conocía. Yo tampoco lo conocía. Me llamaron ayer, yo había estado en un foro en Adobe hace 2 meses, me gustó muchísimo, y a raíz de eso el director provincial de juventud, Santiago Carrera, me dijo si seguía interesado, porque yo cuando estuve esa vez en Adobe de pasada, me preguntó si seguía interesado en el tema, le dije que sí, y dijo, bueno, si quiere voy a conversar, y ahí vamos viajando, así que tuvimos la entrevista y ya distribuimos, ya conseguimos la escuela vía telefónica, bueno, estamos embalados en este foro de jóvenes que se tiene que hacer, que me interesa decir que concurra muchos chicos de nuestra localidad, y bueno, invitaremos a la ciudad de vecinos también, porque es importante saber la problemática de los distintos vecinos, que puede ser problemática nuestra en cualquier momento. Seguro, lo destacamos mucho y por supuesto lo vamos a destacar en la información, en la convocatoria fundamentalmente. Sí, la juventud nos ha demostrado en estas últimas estudiantinas un montón de cosas, pero entre ellas las ganas de hacer, de trabajar, de un montón de cosas que nos ha sorprendido completamente. Exactamente, pero lo que hay que destacar es que no es algo político, sino que se van a tratar temas de la coyuntura actual y de la problemática de algunos temas, se vienen especialistas que dan charlas y después se hacen conclusiones y bueno, van a tener ahí algún refrigerio a media mañana, o sea, van a llegar tipo 10 y a cierta mediodía van a comer algo. Así de pie nomás, y van a seguir trabajando, pero la idea es que logremos tener un buen diagnóstico de la realidad de los jóvenes, ¿no es cierto? Le agradezco mucho, intendente, muchas gracias. Bueno, un saludo, gracias por el chau.